Operación técnica, musicalización, el señor Damián Espadea. Soy un ídolo, Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos a bordo y como siempre, los 70, los 80, los 90. En este viaje nos sumergiremos en la mejor de las músicas, esas bandas que hicieron historia, esos cantantes que marcaron unas épocas y como siempre estaremos jugando también con la consigna preparada para el día de hoy para que recuerden desde casa aquellas series, aquellos programas televisivos que nos marcaron sin duda alguna en esas épocas de los 70, de los 80 y de los 90. ¿Qué les parece si ya comenzamos a sumergirnos y disfrutar la mejor de las músicas? El submarino. Get up, get up, get this. 70, 80, 90, el submarino. Yeah. Al Submarino Cromo Diseño Gráfico y Web Moreno 642 Quilmes, 10 años en Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Instagram Bailuna Roja. Once horas 24 minutos, tenemos una temperatura de 27 grados en la ciudad de Buenos Aires. En algunos lados sigue lloviendo, amaneció realmente nublado, comenzó a llover y el pronóstico nos depara, amigos, parece que un fin de año y un principio de año inestable, con probabilidad de lluvia. Pero bueno, como siempre, preparándonos para estas fiestas, esta culminación del año y el inicio del año 2020. Esperemos que sea muy fructífero para todos. Y aquí en el Submarino es el momento de empezar a jugar con la consigna que hemos preparado para el día de hoy. Que ya en instantes comienza a sonar. Con este ritmo, amigos, recordamos un programa humorístico de la década del 90. ¿Recuerdan de qué programa humorístico estamos hablando? Nos llaman al 4200-6511 o WhatsApp de texto o voz al 1164-007047. Década del 90, y el cantante de esta cortina musical también actuaba en el programa, en los distintos sketches, porque les recuerdo que era un programa humorístico muy, pero muy visto en la década del 90. Para jugar nos llaman al 4200-6511, WhatsApp al 1164-007047. Seguimos en el Submarino. navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Submarino, conducción Marco Sacconi. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Oh, Seguimos en el submarino, en esta mañana nublada con lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Y el pronóstico nos dice que así seguirá el tiempo por lo menos hasta el último día del año. Esperemos que mejore un poco, pero bueno, es así. El pronóstico nos dice que va a estar inestable por lo menos hasta el último día del año y el primero de enero de 2020. Seguimos jugando en el submarino con esta consigna que preparamos para el día de hoy, para que recuerden desde casa un programa humorístico muy, pero muy conocido de la década del 90. Ahora sí, con este mechado que produce Damián, con el tema, con esta cortina musical, recordamos a este programa humorístico. El cantante participaba de los sketches y un gran humorista también acompañaba a este programa que se emitió en la década del 90 y duró 4 años en el aire, hasta el año 1994. Está él. Quisiera ser pelota. Para acá. 4-265-11, WhatsApp al 1164-007047. Atajame, haceme pelota. Imposible no contener la risa con estos audios que pertenecían a un sketch de este programa humorístico que, como les decía, se emitía en la década del 90 por la televisión de Argentina. Harto de que me haga siempre la bolera. además de participar por esta consigna, ya que es el último programa del año, nos pueden mandar mensajes de texto o audio de saludos, de deseos para este nuevo año que ya falta muy poco para que comience. No puedo, patino porque estoy toda mojada. 4-265-11, WhatsApp al 11-64-00-70-47. Internet www.fmradiobox.com. Seguimos en el submarino. Satin sheets.

canción que acompañaba a un programa humorístico muy, pero muy conocido de la década del 90. Buen día, Marcos, Damián. Soy Delia, de Quilmes. Quiero desearte que la pases lindo, que empieces un año feliz y mucho éxito. Me parece la consigna peor. Chao. Gracias, Delia. Igual para vos, muchos cariños, muchas felicidades. Que comiences muy bien el año próximo. Es una ordinaria. Es una ordinaria. Bueno, estábamos hablando de la abstinencia. Acá, ¿cómo es eso de un poquito menos? Ahí estamos, y Damián me echando los audios de este programa humorístico que se emitía por la televisión de Argentina en la década del 90. Él era un humorista de primera línea y también era el productor de este programa. 4200-6511, WhatsApp al 1164-007047. ¿Se acuerdan? Nos llaman al 4200-6511, WhatsApp de texto audio al 1164-007047 también para enviar saludos y felicidades para este nuevo año que ya está por comenzar. Del espacio nacional que ya está llegando a El Submarino. Soda Estéreo, de música ligera. Omega Virus. Encuentro en el río. We'll be right back.

29 grados casi, mucha humedad, mañana lluviosa. El pronóstico nos dice que así seguiría, inestable, por lo menos hasta fin de año y comienzo del año próximo. Pero aparentemente no habría lluvias para la celebración de fin de año. Esperemos que sea así. Vamos a seguir jugando, amigos, con la consigna preparada para el día de hoy. Ah, 72% me acota Damián de humedad. Sí, sí, se nota bastante pesado el clima. Es decir, la lluvia evidentemente no refrescó nada a causa de esta humedad excesiva en el ambiente. Pero nosotros con esta música nos refrescamos un poco, amigos, recordando un programa humorístico que nos hacía reír frente al televisor. El cantante también participaba de los sketches. Un gran humorista era el que producía este programa de la década del 90 y que se emitió durante 4 años. 4-200-6511, WhatsApp al 1164-007047. Y también si te pido que me eches un audio de algún sketch, porque había tantos y todos eran muy buenos. Me siento bien, yo también. A pesar de todo, me siento bien. Me siento bien, yo también. No me pegues, viejo. No me pegues. ¿Qué te haces? ¿Qué me trajiste? No me pegues. Ahí estaba con Charlie. A ver. Don Johnson, ¿qué pasa? Le estuvimos mintiendo. Queremos hacer público nuestro matrimonio. Soy un negro pobre, no tengo alcance. 4-200-6511, WhatsApp al 1164-007047. ¿De qué programa humorístico estamos hablando? Trauma en mi juventud. Mi hermano mayor le pegaba y me mandoneaba. Y lo peor de todo es que yo tenía que usar la ropita usada que le quedaba chica a él. Por suerte escapé de mi casa y no lo vi nunca más. ¡Hola, gente! Mi nombre es Gisela y el programa del que está en 13 es 543. Le jugó a los burros y quedó pelado. Gracias, Gisela. Y seguimos jugando al 4-200-6511, WhatsApp al 1164-007047. Hola, ¿qué tal? Habla Marcelo

www.fmradiobox.com. Don't you wanna be turned on? Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Pasaba Corona, Ritmo de la Noche. Horas 40 minutos, nos queda todavía tiempo para seguir jugando, amigos, con la consigna preparada para el día de hoy aquí en el Submarino. Se trata de un programa humorístico muy pero muy conocido de la década del 90, en la cual muchos ya están acertando y participando desde casa. Esta cortina, este tema musical, sonaba en aquel programa. Y WhatsApp al 1164-007047. Siempre me dijeron que hay que hacer platitas, y hoy en este agujero cuento moneditas. Ayer por la calle me siguió una gorda, me hizo todo el filo y resultó un binorma. Pero me siento bien, yo también. Sí, Horacio, a pesar de todo me siento bien. Porque era Horacio, y el apellido que ya en un ratito les digo cuando develaremos de qué programa humorístico estamos hablando. Pero qué problema, Horacio, sube la nafta cada día. ¿Qué le va a hacer? Y es verdad, ¿eh? Y eso lo decían los 90. Y se recicla en la Argentina. Mis amigos, 4-200-6511, WhatsApp al 1164-007047. Seguimos en el submarino. los 70, 80, 90, el submarino. Los sábados con todo, el submarino. Box 102.9. You are my fire, the one desire. I falling apart from the way that it used to be. Yeah, no matter the distance, I want you to know that deep down inside of me, you are my fire, the one desire. Mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Llegó el momento de develar la incógnita, la consigna que estábamos jugando hoy y participando todos desde casa. Por supuesto, el programa en cuestión se trataba de Peor es Nada, programa humorístico de la década del 90 que permaneció en el aire hasta 1994, producido por Jorge Ginsburg, interpretado también por el mismo Jorge y Horacio Fontova. ¿Lo recuerdan? Es el que también hizo la canción, esta cortina musical que pertenecía al programa. Tuvo una segunda versión en 2001. Algunos de los sketches del programa, a ver si lo recuerdan, y le pedimos a Damián, como siempre, sus manos mágicas, mechando algunos audios de los sketches que formaban parte de este programa. La bola está de fiesta. ¿No lo tenés a ese? ¿Cuál tenés? A ver. Había muchos. Grande y sonso pa. La aventura del hambre por la aventura del hombre. Era un grande Ginsburg. Y por supuesto, lo más recordado del programa eran las entrevistas que hacía Jorge a distintos invitados preguntándole cómo había sido su primera vez, su debut sexual. Y allí aparecía Fontova personificando a... ¿Lo tenés a ese por ahí? Cuando hacía de Sonia. A ver. No podía más. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero todas las que quieras. Me dijeron que sos un gran asador. Sí. ¿Es cierto? ¿Te gusta mi colita? Pero no, no está bien que lo diga yo. Pero eso dicen. Tocame todo lo que quieras. Hay una cosa. ¿Con quién estaba ahí? Con Jorge. Ah, con Oscar Martín. Y si ¿De ¿Qué cuáles? Es ¿De los cuáles? Chinchulines de vaca, de persona. No, que contestale, porque si sos buen asador tenés que saberlo. Y si, sí, lo que pasa es que yo no suelo asar chinchulines. Si no están bien limpios, hay caca. Este chico está, es un asqueroso. Permiso, don Johnson, voy a seguir limpiando. Vaya, no. Un genio ahí, haciendo el sueño a Braghetti Fontova. Espectacular. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado, por haberse prendido en esta propuesta de las consignas que hacemos todos los sábados aquí en el Submarino. Pasar un grato momento. Esa es la idea, amigos. Y bueno, llegamos al último programa del año. Les deseo a todos que tengan un excelente fin de año, un mejor comienzo, que se cumplan todos sus deseos. Felicidades también a todos los integrantes de aquí de la radio, Damián, a Claudia, a todos que hacen que esta familia de La Vox ponga en el aire cada día muy lindos programas, emisiones que pueden escuchar y realmente compartir desde donde estén en esta radio amiga que es La Vox 102.9. Entonces, nuevamente la reiteración de que se cumplan todos sus deseos y Dios mediante nos reencontramos el próximo sábado aquí en el Submarino. Que tengan un excelente fin de semana. Someone you once knew, and you seem to find it hard to face the truth. Oh, but that don't make it right to be wanting me tonight, when your thoughts on love keep changing all the time. But is it true that I can never take his place? Oh, but I can read your mind for the things you hope to find, when your thoughts on love keep changing all the time. Heaven knows I tried just everything I knew, but it seems there ain't no getting through to you. Yes, I played out every line, still you can't make up your mind, 'cause your thoughts on love are changing all the time.